A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Ya estamos con James Petras, que está en Estados Unidos. Nos decía de un día nublado, pero con la esperanza del sol siempre, ¿no? ¿Qué tal, Petras? Sí, eso es lo que decimos, con aspiraciones de un mejor. Sí. Pero la política es muy mala. Muy mala, con temas muy gruesos para conversar y para escucharte, empezando por Medio Oriente, este ataque que está sufriendo el pueblo palestino, que siempre lo atacan, pero esta vez con una dureza y con características pareciera que especiales, ¿no? Sí, es un caso de holocausto. Israel y los judíos hablan de holocausto, pero hay un holocausto en Palestina, lo que ellos autotitulan a Israel. Pero las cosas están peor que nunca. Bombas, todas partes, edificios, comunidades, chicos, todos están afectados. Miles de personas han sufrido heridos y miles, cientos están muertos, y la protesta está creciendo, no solo en Palestina, Medio Oriente, pero en Inglaterra, por ejemplo, tenemos allá miles y cientos de miles de personas marchando en Londres frente a la embajada de Israel y frente a la embajada de Estados Unidos. Es una gran movilización popular para a exposar lo que Israel representa, un estado terrorista. Netanyahu es un político que no sabe ningún límite, quiere destruir Palestina y los palestinos físicamente. Pero el mundo está lleno de protestas. Aquí en Estados Unidos tenemos más de 60 ciudades donde lanzaron protesta. Pero los lobbies israelitas aquí en Estados Unidos y otros países representan una fuerza formidable con el dinero que manejan los banqueros, los abogados y todos los demás. Niegan la realidad, acusan los palestinos y crímenes, mientras los crímenes están cometidos contra ellos. Uno espera alguna movilización política, pero hay pocas manifestaciones. Hablan de una política de negociaciones para terminar, pero negociaciones sin peso, sin presión física, económica, social, política, es inútil. Nosotros esperábamos algo más con Biden, pero Biden no dice nada, solo quiere negociar un acuerdo. Sí, Naciones Unidas, que siempre fue cómplice, se puede decir, de estos ataques, esta vez pareciera que está más retrasada todavía, ¿no? No hay una reacción, o sea, han planteado que quieren que se detenga la escalada porque se puede transformar en un conflicto regional, que me parece que ya está como conflicto regional. Pero la comunidad internacional, digo a nivel de los gobiernos, no hay reacciones acordes. Estamos en acuerdo. Es el peor reacción en Naciones Unidas. Las protestas están en la calle con el pueblo, pero los representantes políticos son silenciosos o denuncian, pero no tienen peso en el gobierno, como el caso de Coburn, el inglés, el ex candidato primer ministro, y se queda denunciando Israel, pero no tiene representación en el gobierno de Naciones Unidas en ninguna parte. Ahora Israel está bombardeando ciudades enteras, Gaza está en un infierno. Y las otras ciudades israelitas siguen siendo cómplices con los gobernantes. Sí. Esperamos que la protesta podría provocar alguna reacción entre los países árabes, pero ninguna efectiva. Arabia Saudita es cómplice con Israel en este caso. Exactamente, exactamente. ¿Qué esperar frente a esto, no? Porque ya van aumentando hora a hora los muertos y los heridos. No respetan absolutamente nada. Tiraron un edificio abajo donde estaba la sede de Associated Press y Al Jazeera, pero no tiene consecuencia tampoco. Una cosa como esa en otro momento hubiera despertado reacciones más fuertes. Sí, Israel está atacando cualquier edificio, o sea, de representantes de países independientes. Solo los avisaron antes y después, sí. Si no salen, están muertos. Entonces, está utilizando amenazas y acciones. Es la combinación que utiliza Israel en este proceso. Y el lobby Israel sigue siendo una fuerza decisivo en los países europeos. No simplemente es Israel, pero los asociados en los estados de Europa y Estados Unidos. Bien. El otro tema es Colombia, donde el pueblo sigue en la calle. También la represión ha sido la peor que se ha visto en todo el tiempo, a manifestaciones masivas, fundamentalmente los jóvenes. Pero, ¿qué análisis estás haciendo de lo que pasa allí en Colombia, donde se habla de Colombia la posibilidad de acuerdos? Es un proceso de acumulación de fuerzas. No hay que esperar una reacción inmediata en forma de cambio de gobierno de Colombia, pero acumulando fuerzas, ciudades, Cali, sindicatos, campesinos, está acumulando la fuerza en Colombia. El gobierno está desprestigiado, discrepe con todo el mundo. Ahora Colombia es el punto de lanza de la lucha popular en América Latina. Representa fuerzas sindicales, poblaciones, todo tipo de organización, particularmente los estudiantes. Debemos esperar una transformación, pero va a costar tiempo porque en la última instancia el gobierno depende de los paramilitares, los militares y cualquier otra fuerza, cualquier otra representación que representa las fuerzas más reacciones en Colombia. El comité del paro o los convocantes de movilizaciones dicen que son un conjunto de organizaciones sindicales y sociales. El gobierno acusa a disidentes de la FARC. ¿Qué se puede ver en ese sentido? ¿Qué tipo de convocatoria es la de Colombia? La convocatoria son los movimientos populares, los estudiantes. El FARC han perdido mucha fuerza por las divisiones, los acuerdos y el fracaso del acuerdo de paz. Si uno quiere enfatizar las fuerzas en contra del gobierno de Duque, tiene que mirar las fuerzas sindicales, los campesinos y los movimientos independientes del FARC. El FARC representa una fuerza muy reducida, muy comprometida con diferentes fuerzas, y tenemos que mirar hacia los movimientos sociales que han representado el punto de lanza para toda la resistencia en Colombia. El ELN apareció públicamente en estos días desmintiendo al gobierno. El gobierno de Duque había dicho que iba a empezar un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, pero le dijeron que no, que si querían que fuera a La Habana a conversar, que lo iban a atender. El ELN representa un crítica, un movimiento guerrillero que sí representa lo que queda del movimiento guerrillero, pero yo no creo que ELN es la fuerza de punto de lanza de lucha contra Dique y el gobierno. Yo creo las fuerzas organizadas en formas masivas son la fuerza principal para derrotar. El FARC fracasó con las negociaciones y parece que ELN quiere continuar en la misma posición. Ahora piden negociaciones en Cuba, pero es lo mismo que pasó con el FARC. Sí. Bueno, y el tercer lugar de situación de la que queríamos escucharte es lo de Chile. Esto que pasó en el fin de semana, elecciones, se dice que con un porcentaje de votantes del 40%, esos fueron los que votaron, pero donde la derecha tuvo una derrota muy clara, y no va a tener peso en la nueva constituyente. Sí, parece que en Chile la izquierda ha ganado mucha fuerza y política en la calle, en todas las áreas de lucha. Yo creo que en Piñera y toda la derecha en Chile está en repliegue definitivo, pero las oposiciones en Chile representan diferentes puntos. Hay organizaciones de masas con pobladores, estudiantes y jóvenes. Y la oposición que representa el centro también está luchando, pero con un programa mínimo. Entonces hay que analizar las dos fuerzas políticas en Chile, la izquierda consecuente y el centro izquierda que representa los que quieren arreglar un acuerdo con la derecha, pero con algunas concesiones. Los datos, los números que se conocen hasta ahora señalan que los que ganaron en Chile fueron los independientes, que no fueron tampoco con un solo grupo, fueron en varios grupos, pero ganaron un tercio de los puestos para estar en la convención, un tercio, 48 lugares ganaron. Según lo que uno lea, encuentra quiénes son los independientes, ¿no? Lo que es dominante es que no quieren nada con partidos políticos. Algunos incluso repudian los partidos políticos. ¿Qué perspectivas puede tener lo que sucede en Chile? Yo creo que es muy confuso el panorama. Los independientes también tienen afiliación en el pasado reciente. En otras palabras, los que se llaman independientes, hay que sospechar qué van a tener como práctica política. ¿Van a nacionalizar las principales multinacionales o se van a quedar negociando y pactando con ellos? Yo creo que los independientes podrían tomar varios caminos, pero no, en definitiva no tienen un compromiso que va a ser consecuente con los ingresos, las igualdades, el poder sobre la industria y otras áreas, principalmente en la minería. Yo creo que debemos ser cautelosos en Chile. Sí. Hay mucha actividad, mucha radicalización, mucha presión para transformaciones, pero hay grupos no definidos que debemos ser cautelosos para no perder la pista de la lucha popular. Es muy claro eso. Escuchando a Piñera, al presidente Piñera, a mí me sorprendió porque él dijo muy calmadamente que había recibido un claro y fuerte mensaje de la ciudadanía, no estamos sintonizando adecuadamente con las demandas y los anhelos de la ciudadanía, que la gente cambió de idea, que hay que aceptarlo. Pareció muy calmo, muy aceptando lo que pasó, en algo que no es muy común, ¿no? En general se defiende lo que se pensaba, pero en este caso no. Parece que Piñera está buscando moderar la oposición. Yo no creo que Piñera representa nada en este panorama político. Incluso los conservadores, los liberales que buscan a Piñera están descartándolo. Yo creo que debemos pensar en el proceso de resistencia popular y la lucha para transformación. En este sentido, debemos separar los que buscan un gobierno de ciudadanos que no tienen peso político sobre la economía ni piden la lucha de clase y las movilizaciones populares. Yo creo solo las populares, las fuerzas en las poblaciones, los jóvenes, los semiocupados, los desocupados, representan la lucha verdadera. Mientras tanto, tenemos un discurso que va por todos lados, pero no consecuente con la lucha popular. Es cierto. Bueno, Petras, ¿algún otro tema que quieras agregar? Sí, podríamos discutir el hecho de que en Estados Unidos el asesinato de negros continúa día a día y la policía sigue siendo un enemigo de toda la población. Ahora tenemos en el gobierno Biden que promete cambios, pero no han afectado la policía, que han tomado medidas consecuentes asesinando cada día un grupo de negros o un negro supuestamente porque tenía armas, y tienen que inventar cosas constantemente. Y los medios de comunicación siguen cuestionando la policía, pero todavía la policía no han sido afectados en sus principios de dominar la política norteamericana. Muy bien, te agradecemos mucho, como siempre, Petra, que te cuides, te deseamos. Y la semana próxima nos reencontraremos. Sí, un abrazo para vosotros y los oyentes. Siempre tienes que luchar. Y Uruguay es un punto de lanza para la lucha en el Cono Sur. Ojalá. Dios te oiga, te voy a decir esta vez. Dios te oiga. Un abrazo grande, Petras. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.